Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 221. Este que les saluda es Giovanni Rodríguez, también conocido como el Sparrow Wolf. Y esta semana, Corillo, no estoy solo. Directamente desde Coamo me acompaña hoy el Gavilán Pollero, el Sultán del Sur. ¿Vos? El clon de Renzo el Gitano, lo más sexy los podcasts habidos y por haber. El Fabio del Twitch. Y encima de todo, primer violín de la sección de cuerdas de la Filarmónica de Ponce. Y es exclusivo de Nivel Escondido. Estoy hablando, por supuesto, de Alex Nation. Que es la que hay. Renzo el Gitano, mira, vete pa'l. Renzo el Gitano, qué hueco. Papi, que yo estaba pensando en adjetivos así que te pegaran y yo dije, pues qué mejor que Renzo. ¿Sabes que Renzo es la CIA? Diablo loco. Ya pusimos a Mario a brincar y no han pasado ni 5 minutos de podcast. Renzo el Gitano. Yo se acaba de tirar un mega back to retro. Renzo el Gitano. Yo no escuchaba eso. Gente, para las audiencias más jóvenes, Nivel Escondido, hago un research en YouTube para que vean quién era Renzo el Gitano. Renzo el Gitano, el original, era Braulio Castillo Padre. Madre. En la época dorada de las novelas. Allá para los 70. De Puerto Rico. Eventualmente esta novela tuvo un rerun con actores mexicanos. No recuerdo el nombre, no era Corazón Salvaje, pero era más o menos en esa línea. Con Dios mío, ahora no recuerdo. Que el tipo murió, de hecho el tipo falleció. No, el tipo de Corazón Salvaje falleció, pero esa no era el rerun. Es que era más o menos en esa línea, o sea, era una novela de aventura, que si de piratas, que si bla bla. Por eso es que yo conozco esa novela, gente, yo no soy novelero. TV Luz Clarita, Guadalupe, ¿quién más? Betty la Fea. María del Barrio. Sí, yo no soy novelero, no, ¿qué? Marimal. Costadito. Y hablando de papi, novelón, había anoche. Estamos grabando hoy sábado. Uh-huh. Los viernes, ustedes saben que en Twitch hay acción bacalaística. ¿Y qué novelón había anoche en el dojo, cuando Gato Negro se enfrentó a DJ Kaku, también conocido como Metaverse PR, en Mortal Kombat del 2011? Oh my God. Papi, le llenaron la cara de dedo a Kaku. Una cosa salvaje. Gato está invicto, déjame decirte. El control no servía. No, el control. Entonces, Kaku cogía tres pescosas y flochaba. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero había un ruido extraño cada cierto tiempo, como que... Sí. Como que no, yo no sé quién es, pero en caso Gato no era. Así que, definitivamente quieren que haga uno, pero fuera de vacilón, gente, muchísimas gracias por el apoyo que le están brindando a esta iniciativa del Bacalao Fest, que es todos los viernes. Recuerden que es intercalado, right? Estamos transmitiendo Bacalao Fight Club un viernes, o Bacalao Speed Running League otro viernes, o sea, en viernes en intervalos uno sí, uno no. De verdad que le agradecemos un montón la acogida que ha tenido este proyecto, sobre todo siendo que es parte de nuestros esfuerzos como Extralifers 24/7, jugando en favor de los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Yeah. Verdad que ha sido un palo y como siempre le agradecemos su apoyo. Yes sir, así mueve. Vamos rápidamente a comenzar con el podcast para esta semana, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Vamos rápidamente entonces con las noticias para esta semana. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues, mano, nuestra primera noticia viene, obviamente, esta semana que pasó, la semana estuvo llena de mucho hype, ¿verdad? Ya que por fin, luego de tantos meses de espera, ya pudimos ver que ya se reveló gameplay, ¿verdad? Pietaje del actual gameplay del próximo título de Bungie, que es Destiny 2. Esto era mucha gente que estaba esperando esto hace ya muchos meses, y obviamente pues se nos dio el jueves. Precisamente hubo un live stream, ¿verdad? En el canal de Bungie y en Twitch y en otras plataformas, donde estuvieron mostrando parte de lo que va a ser la campaña y los diferentes modos que va a tener el nuevo juego de Destiny 2. Prácticamente ellos hicieron una conferencia donde los desarrolladores y parte del estudio de Bungie pues estuvieron, ¿verdad?, dirigiéndose a un grupo selecto, seleccionados por ellos mismos, de muchos, un grupo que lo componían prácticamente streamers y creadores de contenido, que son youtuberos, como le decimos acá, para que fueran parte de esta, de este, ¿verdad?, release de lo que es el gameplay del juego. También estas personas tuvieron la oportunidad de jugar allí en vivo, ¿verdad?, el juego, probar diferentes modos de juegos allí en los estudios de Bungie. Pero, entre otras cosas, se dijo mucho, probablemente no voy a entrar en detalles de la conferencia, pero sí la noticia que quiero compartir con ustedes y que sorprendió a muchas personas es el hecho de que ya se sabe que el juego se anunció que va a tener una versión para computadora o para PC. Pero lo que más chocó es que quién va a estar administrando la plataforma de PC en cuanto al aspecto, ¿verdad?, de las cuentas, del login, del aspecto social y de todo esto que involucra, ¿verdad?, el ambiente para PC. Pues nada más y nada más que va a ser a través de Battle.net. Saben que Battle.net es el servicio que utiliza Blizzard, ¿verdad?, para las partidas online, como el aspecto de comunidad, las cuentas, el login y todo. Esto pues sorprendió a muchos, pero a la misma vez también alegró a muchas personas. Ustedes saben que Blizzard, a través de Battle.net, ellos pues administran juegos como World of Warcraft, Hearthstone, Starcraft, Diablo y Overwatch, ¿verdad?, que son sus big hitters. Y muchas personas esto les agradó, ya que obviamente ustedes saben, ¿verdad?, que todos estos juegos que tienen el componente online a través de PC son juegos que se prestan para muchas personas que les gusta hacer mucha trampa, ¿verdad? Y específicamente en juegos competitivos online, en PC esto es más fácil hacerlo que en consola. Pues Battle.net se ha caracterizado porque tienen una política bien, pero que bien estricta con personas que hacen trampa o cyber cheaters, ¿verdad?, en este ambiente. Y de verdad que ellos, pues, cuando saben que una persona está haciendo trampa, pues tropean el martillo bien fuerte a estos jugadores. Y esto pues ha agradado mucho, ¿verdad? Entiéndase el hecho de que Destiny 2 pues va a tener un modo competitivo que es el Crucible, ¿verdad?, que es player contra player. Y pues qué bueno que ellos van a estar detrás, ¿verdad?, de esta, ¿verdad?, como un tipo de enforcer, de que el ambiente pues sea tan favorable para los jugadores, ¿verdad?, como para los usuarios, ¿verdad?, del servicio. Así que esto está bien interesante. Muchas personas también como que dicen, wow, o sea, Blizzard está haciendo ahí como un acuerdo con un third party, que es la primera vez que lo hacen. Ellos simplemente, pues, ellos están haciendo este acuerdo. No es que a partir de ahora Blizzard va a estar dándole support a desarrolladores de third party, pero sí, tienen una muy buena relación con Bungie y entienden que es la plataforma perfecta, ¿verdad?, para administrar este servicio. Lo poco que se ha dicho es que los servidores van a seguir siendo manejados por Bungie. Blizzard, ¿verdad?, a través de Battle.net, va a manejar las cuentas, los logins al ambiente de PC, tal y como lo hacen con los juegos actuales, pero obviamente los juegos que ya mencioné, pues sí corren los servidores de Blizzard. Bungie pues va a seguir administrando los servidores de Destiny 2, y esto es lo que se ha dicho hasta el momento. Si esto cambia más adelante, obviamente le daremos, ¿verdad?, el update aquí en Nivel Escondido. Este juego se espera que esté saliendo para el 8 de septiembre. Anunciaron que el beta va a ser ahora en verano, pero todavía no hay una fecha específica para el beta de verano. Así que, yeah, para las personas que estén apuntadas en Destiny para PC, pues ya saben que Battle.net va a estar ahí de enforcer para sus partidas online. Nice. Alex, y tú estás apuntado ahí de que la pregunta está de más, pero... La pregunta está... Eso fue... Pero te pregunto, adicional a eso, ya sabemos que estás apuntado, ¿cómo te sentiste al ver pietaje del gameplay como tal? Bueno, ¿te pompeaste? Sí. ¿Ves que es más de lo mismo? Sí, no, ¿qué es la que hay? O sea, como te pregunto, porque yo sé que tú eras parte del Destiny Crew, que esa era tu religión. Ahora es que tú estás más o menos reformado, y vienen estos hijos de la gran a sacarle el Destiny 2, que ahora vamos a perder a Alex otra vez. me van a perder por muchos meses. Mira, obviamente, esto es Destiny 2, el nombre lo dice, Destiny 2, obviamente el gameplay, la acción va a ser Destiny, porque es Destiny, o sea, esto no va a cambiar. O sea, mucha gente molesta, ah, que más de lo mismo, pero carambolete, si es Destiny 2, o sea, va a ser prácticamente casi lo mismo, excepto que ciertas cosas que obviamente no estaban en el primer Destiny, pues ahora tienen la oportunidad de añadirla. O sea, ellos mismos aceptan que Destiny 1 fue prácticamente un learning ground para ellos, y que de todos los que, de lo que se podría considerar errores o cosas que debieron haber hecho en Destiny 1, pues ahora ellos aprendieron y las aplicaron a Destiny 2. En cuanto a lo que vi, gameplay, los modos que van a estar incluidos, los de Crucible, bueno, yo estoy súper pompeado. El juego se ve sumamente crisp. Desafortunadamente mi PlayStation 4 no es un pro, no voy a poder aprovechar de las capacidades, ¿verdad? De 4K ni estas cosas, pero por lo menos por lo que vi, sé que vamos a disfrutar un montón. Obviamente gameplay es bien similar a lo que fue este Destiny 1. Vemos que ahora añadieron una nueva clase de armas, rediseñaron los menús, las armas se dividen kinéticas de elementos y power weapons, hay nuevas habilidades, nuevos subclases, la historia se ve bien, pero que bien buena. Ellos garantizaron que va a haber mucho continuo de historia, tú vas a poder interactuar con los personajes en diferentes misiones y diferentes cosas, vas a conocer personajes nuevos, que esto es una cosa que estuvo ausente en el primer Destiny. En fin, lo que vi, me gustó. Obviamente ustedes saben que yo soy un jugador de Destiny, y no me quiero escuchar muy fanboy, tírenla, el miércoles que tienen, tú como que ibas a comprarlo. Sí, acepto eso, pero, como fiel jugador de Destiny que fui por 3 años, acepto que lo que vi me llamó mucho la atención y estoy bien pompeado con esto. Obviamente yo tengo mi copia ya preordenada por Amazon, pero eso simplemente yo lo hice para tener acceso al beta. Una vez yo pruebe el beta, yo cancelo esa preorden física y yo voy a preordenar la versión digital, porque yo quiero estar ahí day one. O sea, yo quiero estar day one, posiblemente ese día me enferme. ¿verdad? ¿Me está haciendo desde ahora? Sí, y me quedé aquí en casita para tan pronto de las 12 de la medianoche jugar Destiny. Así excelente, que mano. Ya, bueno, excelente. Okay. Te pregunté como que, o sea, y me alegro que estemos grabando nosotros, porque el footage que yo vi, yo jugué Destiny, simplemente no fui tan jugador tan ávido, tal vez como tuvo como otros fans de la saga. A mí no me impresionó demasiado. Honestamente, yo no quiero decir que vi más de lo mismo, porque obviamente, o sea, tienes que tomar en consideración que es el mismo juego, pues obviamente va a ser un poquito similar, pero no me impresionó demasiado lo que vi. Parte de la oferta sí, pero en términos del footage, o sea, lo que ellos estaban mostrando, como que esto es parte del juego, esto literalmente estamos probándolo, aquí estaban todos level 20 y algo ya, como level 22, algo así, era que estaban, se veía como si estuvieras viendo un stream, no fue, qué sé yo, no me llamó, pero quería tu opinión experta, así que muchas gracias. Por lo menos los muchachos, ¿verdad?, de acá, de los búfalos, pues la mayoría, ellos hablan muchísimo y qué sé yo qué, pero a la que a todos van a terminar comprando el juego. Eso no hay que dudarlo. Fíjate, hoy precisamente estaba en la reunión de Extra Life del Guild y Roberto, ¿verdad?, el capitán de Team Extra de Puerto Rico, que él jugaba mucho Destiny, me comentó y me dice: Alex, Destiny 2, estoy montado, estoy hype y estoy activado con eso. Ya, pues nice. O sea, yo pensaba que él no se iba a montar, pero me dijo que sí. Y lo poquito que vio lo convenció. Yo, pues muy bien. O sea, pero ya es cuestión de gusto, ¿verdad? Y obviamente la experiencia social es bien importante. O sea, si tú tienes un corillo que son fieles, que todas las noches van a estar ahí, o sea, que te garantice que por lo menos cada vez que tú prendas la consulta con este, vas a tener tus panas ahí todo el tiempo, pues eso ayuda mucho también. Claro, claro que sí. Eso ayuda mucho al aspecto de disfrutar del juego. Obviamente ellos van a implementar unos aspectos sociales más profundos de los que estaban en el primer juego. Intenta hacer los clans y tienen otra opción, pero anyway, no voy a entrar en el review de la presentación, pero sí, ellos están bien, bien detrás de lo que es el aspecto social, de que la gente siempre encuentre alguien para jugar, y eso es bueno, porque eso es algo que no estaba en Destiny 1. Sí, no, y Destiny 1 fue uno de los juegos que incorporó a consola un sentido amplio de lo que es comunidad gaming, o sea, uh-huh. de lo que es este tú realmente jugar y ellos, tener ellos, esa expectativa. Ellos implementaron mucho lo que fue el concepto, eso tú lo ves mucho en la comunidad que juega mucho los juegos MMO, para PC, clásico. Básicamente ellos metieron esa mecánica, yep. esa estructura dentro de Destiny, por ejemplo los raids, esos son de juegos MMO, uh-huh. o sea, es la primera vez que se ve el concepto de un raid en un shooter, en un first person shooter con estos elementos sociales, y pues yo entiendo que fue bastante exitosa, o sea, la fórmula fue muy buena. Obviamente vienen a repetir y mejorar esa fórmula, así que esperemos que sigan haciendo buen trabajo. Yo le han metido el desarrollo de este juego empezó un año después que salió Destiny 1, o sea que este juego no lo hicieron en un año ahí de cantazo, o sea, ellos llevan ya varios años desarrollando el juego de Destiny, o sea que debemos. puede ser nítido, como puede ser, oh my god, ustedes llevan todo este tiempo para esto, en serio. Eso les puede morder el trasero. Que, a Bungie, esperamos que, Dios mío, señor Bungie, que representen. Don't drop the ball. No vamos a aceptar patches de 5 gigas day one. Claro, invente, no venga con esa. Claro, no venga con esa M. No, era. Era. Pues seguimos entonces por acá. Ya. Muy bien, muy bien. Seguimos por acá entonces con la próxima noticia. Y esta es que nos llega de Netflix, mano. Netflix sigue comiendo, pero mira, la competencia. ¿Qué competencia tiene Netflix ahora mismo, gente? Se anunció esta pasada semana que va a llegar un proyecto oficial de The Witcher a Netflix, papá. Se está revelando que esta serie va a estar llegando a Netflix de la mano específicamente de el creador original. Va a estar el hombre envuelto. Este es un autor polaco de nombre Andrzej Sapkowski. Vamos a decir que es Andrés. Más fácil. Sí, pero en verdad tiene otra pronunciación. Yo no sé este polaco, pero whatever. Esto, el hombre va a estar dándole support a lo que es la serie, va a estar de consultor, ¿no? Creativo. Y esta serie llega a Netflix y de entrada revelaron que va a estar siendo trabajada por Sean Daniel y Jason Brown, que son los socios en la compañía de Sean Daniel para producir la serie. Normalmente este tipo de información tan temprano no se sabe, pero la revelaron porque ellos eran los que estaban envueltos con el posible proyecto de la película de The Witcher. Una película oficial y a gran escala que ya existe. Pietaje de The Witcher ya hecho, o sea, The Witcher no es nuevo, es nuevo entre comillas en el mundo de los videojuegos, pero esto es una serie de libros que fue adaptada ya a unas películas un poquito low budget, como dicen, aunque hay quien dice que son buenas. Yo pude ver una que otra escena y no son tan malas. Pero esto entonces es para asegurar y requete asegurar de que ya el proyecto de la película como tal ya es cosa del pasado. Todavía no hay casting hecho de las personas, pero sí revelaron también que esta serie de The Witcher se va a enfocar específicamente en desarrollar la historia y múltiples aventuras de Geralt, que es uno de los últimos Witchers que quedan, que obviamente, como saben, y si no lo sabían, entérense, son parte de estos monstruos, que son una especie de mercenarios y de lo sobrenatural en este mundo de The Witcher. Esto fue un exitazo y obviamente es el segundo proyecto a gran escala que anuncia Netflix que tiene que ver con un videojuego, siendo Castlevania, la serie animada, la primera que anunciaron. O sea, ya Netflix está, papi, de que dominando. Y obviamente estamos viendo como que un gustito ya por sagas que tengan videojuegos, ¿no? Así que depláceme los fanáticos de The Witcher. Yo espero que sea tan sangrienta como Game of Thrones o como así, una serie así bien... Debería serlo. El juego tiene un par de escenas como que no solamente violentas, pero también un poquito R tirando a X. ¿Qué? Así Sí, porque Geralt como tal, como personaje, él, ¿verdad? Como mencionó Gio, él es un Witcher, pero si han jugado los juegos de The Witcher, él, pues, o sea, le gustan las mujeres, o sea, plain and simple. Es un dandy, o sea, y él, pues, aunque tú lo ves así como con tipo, pues, todo, ¿verdad? Con años ya, con muchas cicatrices de batalla y todo, el tipo se las tumba, tú sabes, y si de seguro veremos, tú sabes, una que otra escenita un poquito fuerte en la serie, ¿verdad? Porque él a todas y lo sabe. Más uno sí. Yeah, más uno si sabe que The Witcher se va a comer la media humanidad ahí. No, pero va a estar bueno. Me gusta lo que tú dices, en el aspecto de que Netflix está dando cariño a estas franquicias de juegos de video, ¿verdad? Y las está llevando a pantalla, ¿verdad? Como a lo mejor muchos de nosotros soñamos en algún momento de nuestra vida cuando descubrimos esta franquicia, ¿verdad? Que, este juego está bruto por una película, qué sé yo qué. Pero se nos está dando, poco a poco se nos está dando, ¿verdad? Gracias a Netflix. The New World Order en entretenimiento. Pero sí, vamos a ver. La de Castlevania se supone que saca este año. Sí. No han tirado nada. Witcher todavía no es fecha. Simplemente está en conversaciones, etcétera. Pero oficial. O sea, ya va camino allá. Simplemente no revelaron para cuándo estarían esperando el proyecto. Which is fine by me. Yo espero mejor no una presión por fecha, sino que me den un buen producto. Y ellos, so far, todas las series de Netflix originales, o la mayoría, tienen unos muy buenos efectos especiales. Esto, tienen unas temáticas bien chéveres, ellos como que no les importa, pues si es televisión MI, pues es MI, te lo describen en la descripción, valga la redundancia, de la serie o del programa que sea, pero ellos no están tan maniatados, tal vez como estarían en una serie desarrollada para otra cadena televisiva. Así que Netflix en las papas. Nice. Muy buena esa. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Y hablando, ¿verdad? De series y cositas así, ¿verdad? Como que dejan a uno como que, ¿what? Gente, sepa que ya, ¿verdad? Está en conversación de que aparentemente Nintendo, nuestra compañía favorita de la infancia, están considerando seriamente traer una versión del juego de Legend of Zelda para la plataforma móvil, o sea, para celulares. Esto está bien interesante y esto, pues, básicamente esto confirma lo que Nintendo dijo en unos comentarios recientes, de que ellos esperan sacar al mercado unos títulos para teléfonos inteligentes o de las smartphones, entre ellos una versión de Animal Crossing que aunque ha sido atrasada, pero se espera que salga durante este año. Y ahora pues suena esta información de que se está trabajando con una versión de Legend of Zelda para mobile. Esto se uniría, ¿verdad?, al ya el juego que salió para celulares, que salió durante este año, que fue Super Mario Run, ¿verdad? Que recuerden que estuvo primero para usuarios de los iPhones, después más adelante salió para usuarios de la plataforma de Android. También hay una versión de Fire Emblem Heroes que también salió para mobile. O sea que si sale una versión de juego de Zelda, pues estará uniendo, ¿verdad?, a este trío de juegos para la plataforma móvil. Esto, ¿verdad?, obviamente, siguiendo el éxito que tuvo el release, ¿verdad?, del juego de Legend of Zelda Breath of the Wild, un juego que prácticamente vendió más, el juego vendió más que la misma consola de Switch. Obviamente, esto debido a que, ¿verdad?, hubo un agotamiento físico de las consolas de Switch, pero el juego como tal vendió muy bien tanto en Wii U como en Switch. Obviamente esto era de esperarse, ¿verdad?, que pasara. Pero nada, ya saben que si esto es verdad, sería un tremendo exitazo. Hay que ver qué tipo de juego sería que estaría llegando a móvil, qué estilo de juego sería dentro del universo de Zelda para móvil. Pero para que sepan que ya Nintendo está trabajando con esto, Nintendo, la máquina de hacer dinero. Excelente, mano, excelente. Este jueguito de Zelda, como que, o sea, se supone que no sea Zelda como tal, es como que un estilo como que farming o Animal Crossing, es lo que estoy buscando. Estilo Animal Crossing, sí, dentro del universo de Zelda. Ajá, que te permite entonces como que un estilo de juego un poquito más pasivo, uh-huh, aunque sea dentro de Zelda, que es en ese aspecto, pues está bufiado. O sea, es como un una especie de segue del juego original, ¿no? Y te da un brequecito para pa respirar. Esto, yo por lo menos, si honestamente, dependiendo del ofrecimiento como tal, una vez revelen más detalles, podría apuntarme también. Esto, por lo menos me gustó el de Mario bastante. Así que vamos a ver con qué vienen, en verdad. Nice. Con esta entrega de Zelda. Yes, sir. Bueno, continuamos entonces con las noticias. La próxima noticia nos llega del mundo de la tecnología. Y es que específicamente esta semana se reveló que Google aparentemente va a estar trabajando una plataforma independiente. O sea, que no vas a necesitar ningún tipo de celular o tecnología adicional para poder utilizar lo que es el VR. ¿Okay? Es una tecnología de Virtual Reality Standalone. Esta tecnología la van a estar trabajando a través de lo que son unos goggles que van a estar siendo conocidos como Daydream, y lo va a estar trabajando lo que es la gente de HTC Vive y Lenovo. Este detalle en particular fue la noticia como tal, ya que de esto o de este proyecto se conocía desde el año pasado, pero ya están entonces revelando más detalles al respecto. También se dijo que va a estar basado específicamente en la plataforma de Virtual Reality, de realidad virtual, de Qualcomm's 835, y que va a utilizar el World Sense, una variación del Tango 3D Mapping que utiliza Google. También se habló de que esta nueva tecnología de headset va a tener también lo que es el eye tracking para hacer aún más real la experiencia del VR. Y aunque el Oculus también está desarrollando un standalone headset de realidad virtual, de lo que como tal está más cerca de llegar al mercado es este de Google. Repito, este no va a tener necesidad de estar conectado directamente a ningún otro aditamento, sino que va a ser el headset como tal. Usted se pone el Daydream headset y ya eso tiene conexión a lo que sea la plataforma, whatever. Va a estar, obviamente necesitarías Wi-Fi, hasta donde tengo entendido, pero fuera de ahí no necesitarías ninguna plataforma intermediaria. Obviamente dándole un respirito a aquellos usuarios del VR que no tengan en planes hacer upgrade de su teléfono Android, o que utilicen iOS, entiéndase iPhones, y no tengan contemplado hacer ningún upgrade por el momento. Así que depláceme a las personas que disfrutan de esta tecnología. A mí, en lo personal, no me parece una cosa como que súper brutal. Sí me agrada el hecho de que haya más opciones. Quién sabe y eventualmente se logre algo que en verdad como que me atrape y que se quede permanente. Pero ahora mismo es como que, yeah, algo muy similar al VR de PlayStation. Que hemos escuchado de las grandes ganancias que están haciendo esa gente a cuenta del VR en el PS4. Fíjate, pero yo he visto jueguitos que han salido para el VR de PlayStation y he visto un par de streams y los juegos se ven gufiados. Los juegos se ven chéveres, de verdad. O sea, se ven fun. Pero realmente, yo estoy como tú, ¿sabes? Yo no haría una inversión para eso. A mí me gusta, o sea, lo de Augmented Reality. Eso sí me encanta, de que, qué sé yo, tú estás mirando, si miras lo de Pokémon Go, que entonces estabas viendo, qué sé yo, la grama de tu casa y ahí había un maldito Pokémon con sombra y todo, y se veía bastante real. Pues a eso es lo que eso me encanta. Pero por lo demás, que si tú subes la mano, que estás ahí como Johnny Mnemonic, es como que, ay, no, mira, vete. Johnny Mnemonic. Hoy estoy retro, papi, hoy estoy retro. Estás bien atrás. Nice. Eso es bueno. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Y las noticias, ¿verdad?, para los geeks y para los amantes de las películas no acaban. Y tan reciente como esta semana, se estuvo confirmando de que Tom Hardy va a ser la estrella en la próxima entrega de Sony, en un standalone movie del personaje de Marvel, Venom. ¡Válgame! Esto ya, ¿verdad? Se estaba rumorando de que sí, de que se está trabajando con un proyecto de este personaje, pero obviamente no se había confirmado quién haría este papel. Muchas personas, muchos actores ya, ¿verdad? Están saliendo nombres de personas que serían perfectas para encarnar este personaje, Eddie Brock, y se confirmó que el actor Tom Hardy, ¿verdad? Que si usted mal no recuerda, pues tuvo tremenda actuación en The Dark Knight Rises, también estuvo participando en la película de Mad Max. Bane en Dark Knight Rises y en Mad Max, la película está brutal. Yeah. O sea, el tipo se la comió. So, yeah, sin hablar mucho. Sí. Pero muchas personas, ¿verdad? En el ambiente de comic books y de, ¿verdad?, que les gusta esto, pues están bastante complacidos, entienden que fue una muy buena selección de este actor para encarnar este personaje. Y tan reciente como que Sony, ¿verdad?, Sony Pictures, en su cuenta de Twitter, pues tuitearon, ¿verdad?, el mensaje de que Tom Hardy is Eddie Brock in Venom, the upcoming film de Sony Marvel Universe, que va a estar saliendo para octubre 5 del 2018, y tiran una foto que sale Tom Hardy saludando a la cámara con una t-shirt de la cara del personaje de Venom. O sea que, ¿verdad?, esperamos, ¿verdad?, que esta película sea tan buena como ya viene arrastrando. Y hay que ver, hay muchas personas que están preocupados con esto, cuál va a ser el giro que le va a dar Sony a esta historia de Venom, porque como todos saben, Venom es básicamente un eterno enemigo de Spider-Man, ¿verdad?, de Peter Parker. Sí, en un momento dado llegó a tener una serie de comic books del personaje, en donde prácticamente le da el, vamos a llamarlo así, no voy a decir el good guy, pero no era el malo en la película, en esa serie de comic books. Yo no sé cuál va a ser la historia que ellos van a escoger aquí. Es que es cuestión de protagonista. Acuérdate de la literatura, en los videojuegos, en el podcast que discutimos hace par de semanas, la perspectiva cambia. So, es como que él puede ser el malo, sigue siendo el malo, pero tal vez hay una maldad aún mayor. Uh-huh. Entonces es Guatemala versus Guatapier. Exacto. And there you go. There you go. Sí. Yo sé que el amigo de nosotros, Kaku, que pues conoce mucho de cómics, él le preocupa que se vayan con la historia del Agent Venom. aparentemente Agent Venom no fue muy buena, tuvo muy fresita, pero yo entiendo que no. Entiendo que no se van a ir por esa línea de Agent Venom. Es como tú dices, a lo mejor es el malo, pero hay una maldad más grande que él, y él se ve forzado a tener que enfrentarse a esta maldad, como que decir, fight fire with fire. Claro. It takes a bad guy to fight another bad guy. Vamos a ver, pero a mí me interesa. Yo soy freak del personaje de Venom. A mí siempre me ha encantado el lore alrededor del personaje de Venom. Siempre me ha gustado las apariciones de los comic books. Siempre me ha gustado el arte que le aplican a Venom. A mí me encanta Venom. Vamos a ver, ¿verdad?, el trabajo que hace Sony Pictures, ¿verdad?, con esta historia que ya están trabajando. Excelente, mano. A mí la selección de Tom Hardy en esta película me agrada y me desagrada en creo que en igual manera. Me pompea más que porque él haya sido seleccionado como Venom. Me pompea que entonces eso lo elimina quizás, y digo quizás porque yo todavía estoy lidiando con el issue de que Human Torch es también Captain America. Lo elimina de la posibilidad de ser Wolverine eventualmente. Habían rumores de que Tom Hardy como Wolverine, mira, no, maldita sea, no, Tom Hardy es buen actor, pero no lo visualizo a él como un Wolverine. So, bien que entonces sea parte del universo de Marvel como Venom, como Eddie Brock, fantástico. ¿Qué pasa? Parte de entonces lo que no me agrada demasiado, que dentro de el papel de Venom, ¿qué tanta participación como Eddie Brock realmente él va a tener? O sea, él es un muy buen actor, que va a estar entonces prestando la voz para un CGI, y la voz que se supone que esté también incluso distorsionada, porque Venom no habla normalmente, si interpretamos el escrito del cómic, ¿no? En los cómics, cuando tú tienes un diálogo, y el diálogo tiene algún otro tipo de font, que no es el mismo cuando habla versus humano, pues eso implica que tiene la voz distorsionada, que habla así o whatever, tú sabes. So, se va a estar perdiendo su buena actuación dentro de un CGI o... ¿Tú me entiendes? No. So, en ese aspecto estoy un poquito como que, no, pero sí, pero no. O sea, tengo como que esas ideas encontradas ahí. Pero, for the most part, estoy pompeado. Pienso que va a ser un muy buen trabajo. Yeah, yeah. Y en la línea de los cómics, precisamente nos llega nuestra última noticia, y es que esta pasada semana se confirma, ¿verdad?, se conmemoran 25 años de Spawn siendo parte de Image Comics, right? Eso sí, y todavía un cumpleaños. Exactamente. De esto es que hay que poner ya, los famosos. Ya, ¿Qué pasó? Los famosos. Éxito a celebraciones. Éxito a ellos. Le deseamos lo mejor. You know. Pues son 25 años, gente. 25 años de Spawn. Y obviamente lo está trabajando el artista original en todas las entregas, etcétera. Por ahí se aproxima en su 25 aniversario como tal. Vendría siendo el issue número 273. Nice. O sea, que son dos cositas pasando. Ya esto básicamente está a ley de 300 issues, o sea, 300 ejemplares. Obviamente, este cómic es un vivo ejemplo de lo que es tener un buen equipo de trabajo en términos de desarrollar historia y bla, bla, bla. Y obviamente tener un buen equipo de trabajo en el área artística. McFarlane dijo que ha tenido muchísimas personas haciendo posible esto, o sea que esta victoria es colectiva. El hombre lo asegura de esta manera, toda vez que, aparte de esto, pues ustedes saben que aquí en el podcast lo discutimos, va a haber también una película regresando nuevamente a la pantalla grande, ¿no? Dirigida nuevamente por colaborando en colaboración directa con McFarlane, y se confirmó que esto va a ser una película R, o sea, nada que ver con lo que se vio de la película de acción como tal. Pero ya, estos cómics están saliendo, continúan saliendo. La edición especial del 25 aniversario va a estar circulando el 1 de mayo. Estoy aquí viendo el cover art, está bien bonito y va a estar a $5, $4.99, acá en los Estados Unidos. Así que, bueno, tremendo. ¿Fan de Spawn? ¿Te gusta? ¿No te gusta? A mí me gusta Spawn. Cuando yo descubrí Spawn, era cuando yo estaba bien envuelto en la cultura de comic books. Y obviamente, pues descubrí esta compañía, Image. Obviamente, los muchachos que me hablaron de Image, pues me dijeron: mira, estas gente son bien radicales, hacen unos cómics bien brutales, el art style está bien brutal, chequealo. Y ahí entonces que descubro Spawn. Empiezo pues a comprar comic books de Spawn, a leer Spawn. Me interesó mucho la historia de Spawn. Me acuerdo cuando salió la primera película, quedé decepcionado porque esperaba algo más como los cómics, pero de verdad que la película fue un boquete. Pero a mí me encanta Spawn. Yo tengo aquí una figura de Spawn que compré en una actividad que fui en Ponce, de Ponce Comic Con, como se llamaba para aquel entonces. Tengo todavía varios ejemplares de los originales que salieron de Spawn para los 90 y pico, cuando Image estaba empezando. O sea, no tengo la primera serie completa, me faltan muchos todavía, pero sí, tengo de los primeros y me encantaba mucho, y me encantó tanto que me hice súper fanático de Image Comics. Yo tengo ejemplares de otras series que ellos tiraron, series completas, ejemplares número uno, ejemplares cero, ejemplares con variantes de en covers, y yo tengo todo eso, todavía tengo súper igualdado. O sea, poseo esos comic books por ahí debidamente guardaditos. Pero Spawn, a mí me encanta, y yo espero que la película nueva que venga, de verdad que le haga justicia a lo que es el personaje de Spawn, porque de verdad que a mí me fascina mucho ese universo de lo que es Spawn y el lore que encierra este misterioso e interesante personaje. Excelente, mano. A mí me pompea mucho esto. Yo llegué a leer varios cómics como tal, cómics, pero de lo que más me ha gustado que he leído de él fue una serie en particular que logré conseguir en dos tomos, que era supuestamente ya como que lo último que iba a pasar de Spawn, etcétera. Y fue muy nítido, como que era el fin del mundo, y Spawn tenía que entonces tomar unas decisiones bien radicales. Estaba obviamente, los que no conozcan mucho de la historia de Spawn, Spawn es un personaje que vuelve a la vida y obtiene poderes diabólicos. Pero entonces el tipo tiene una especie de cambio de conciencia. Y aunque sus poderes provienen del infierno, decide pelear en favor de la justicia. Aunque esa justicia a veces vaya en contra, entonces, para todos los efectos del cómic, de lo que es justicia divina. Hay unos ángeles que están locos, palca, que entienden que las cosas se tienen que hacer de X o Y forma, y Spawn es que no. Y entonces se le enfrenta, pero entonces hay unos demonios que creen, y Spawn se le enfrenta. Igual, o sea, él está como que en el jamón del sándwich. Y él tiene que entonces tomar esas decisiones y estar, más o menos, hacer las cosas bien para beneficiar, quote unquote, a la humanidad. Es una trama bien compleja, pero está ni idea. Como Nation, yo también tengo varias figuras de Spawn. Esto a mí me gusta mucho, me gustó mucho. Una vez conocí lo que era Spawn, me llamaba mucho la atención el dibujo, ¿no?, de Spawn, esa imponente capa que eventualmente pues es como que lo que lo protege, la capa es como si tuviera vida, algo así, bien al estilo de Doctor Strange en la película. Pues algo así es la capa y la armadura de Spawn, etcétera, la manera que se ve Spawn como tal, esto con esos rasgos grandes en la cara, blanco, y entonces los ojos verdes, es como que la serie, la selección de colores, etcétera. Es un personaje bien bien nítido, bien bien gufiado a la vista, como dice uno. Sí, sí. Super cool, a mí me encanta el arte de lo que es Spawn, mano. Así que 25 años de Spawn y nice. Esto sigue. Así que felicidades a Spawn. La única que me arrepiento de no haberla comprado en aquel entonces fue la primera edición, la Spawn número 1. Hasta aquel tiempo yo fui a una feria de coleccionistas en Ponce. Eso fue para allá para los 90 y pico. Y yo iba detrás de esa edición, iban a ver unas cuantas en el piso. Para aquel tiempo, aquella edición, la número 2, se vendía en trapo 10 pesos. Yo lamentablemente yo fui con chavos, pero entonces yo gasté mi dinero, porque para aquel tiempo yo coleccionaba cartas de baloncesto. Ay, bendito sea Dios. Compré unas cuantas cartas. Un abrazo a Nation. Cuando me trajeron el cómic, los chavos no me daban. Y lo perdí. El 10 por número 1, mano. Damn it. Chaval, como lo puso sin la mano, 10 pesos. Y yo, no tengo. Gasté los chavos en tarjeta. O sea, de verdad que fue una batida de pata bien grande de mi parte. ¿Y esas tarjetas dónde están? ¿Esas tarjetas? Están por igualdad también. Ah, bueno. Un álbum de tarjetas de baloncesto, que yo también le metía eso mucho a las colecciones de tarjetas de baloncesto. dale una repasadita a ver si le saca algo de chavo. Yo no sé si esas tarjetas ahora mismo, algunas deben costar un par de pesos, no una cosa es decirle hacerme rico, pero es cuestión de conseguir quién me las compra. El otro día yo me encontré con el álbum y dice, coño, yo tengo unas clases de ganas de vender esto. O sea, pues, honestamente, o sea, hello, o sea, tengo que meterme en foros a ver de sports cards collectors, a ver si todavía hay alguien por ahí que las de esto, si no las pongo en eBay. Claro, claro. Sí, tengo un montón de cartas de Jordan, una cosa bien absurda. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, pues seguimos entonces con la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 23 de mayo de 1984, estrena en cines Indiana Jones and the Temple of Doom. ¡Woo! ¡Peliculazo, papi! Yeah. A mí me gusta obviamente más la 1 y la 3, pero ya, este es bueno también. Estamos iguales. A mí me gustó más la 1 y la 3. Esto, Temple of Doom es de las originales la menos que me gusta. Pero igualmente entretenida. Entretenida. Esto, los efectos especiales estaban decentes. Esto, sobre todo esa escena clásica donde el sacerdote este del culto dentro del volcán le saca al tipo el corazón. La mano, es como que, oh my god. O sea, yo vi esta película bien de nene. Esto salió en el 84, yo no había nacido. Pero ponle que la vi tal vez teniendo 4 añitos. 4 o 5 añitos. Era para mí un shock. De que, ¡ya! ¡Le sacó el corazón! ¡Oh my! O sea, se veía bien hijo de pu. La verdad que sí. Y obviamente, además está decirle, es Indiana Jones. Hello, es Indiana Jones. Yeah. No, nunca, no, you will never go wrong. Indiana Jones. Oh, oh, you will. No veas, bueno, la última. Bueno, la de... Que de maldita Skull, sea la madre del Skull, Crystal de, Skull. The Kingdom of the Crystal Skull. Hacho. Ya, sí, también hay su anomalía. Sí, en sí, Hollywood. Sí, sí, claro. Yo espero que la que se avecina por ahí sea buena en serio y trabajen mejor el libreto y no lo van a correr tanto. Ya Gato dio el subtítulo de la película. Supuestamente es Indiana Jones in Search of Social Security. Disability, in search of disability. Hay que ver qué pasa. Bueno, seguimos entonces con las publicaciones para esta semana. Tenemos que, en términos de videojuegos, ¡uy! Tenemos esta lista pero preñá. Ya lo sé. Viene por ahí el 23 de mayo para la plataforma de Wii U. ¿Esto en serio? Para el Wii U todavía siguen saliendo cosas. Darksiders Warmaster Edition. Mayo 23 para el Switch viene Disgaea 5 Complete. En mayo 23... ¿Qué pasa, Nation? ¿Cuál es la risa? Nah. En mayo 23 para PC viene también Impact Winter. En mayo 23 viene para PC Mirage Arcane Warfare. En mayo 23 para PS4 y PC viene Samurai Warriors Spirit of Sanada. Mayo 23 viene para PC Steel Division Normandy 44. Mayo 23 para PS4 y Vita Utawarerumono Mask of Deception. Y en mayo 26, y todas estas son para mayo 26 ya, PS4, Xbox One y PC viene Friday the 13th. Por fin. El gatito lo está esperando con ansias locas. Nice. También viene para PS4, Xbox One y PC Get Even. Para PS4 y PS3 viene Guilty Gear XRD Rev 2. Para PS4, Xbox One y PC, Rime, que se lo estoy velando, puede ser que me lo compre. Y para el Switch, en mayo 26, el más esperado y nunca antes probado, Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers. Bye. ¿Cómo que bye? Ahí está, Violent King. Ok, chévere. Seguimos entonces con lo que viene por ahí esta semana para Blu-ray y DVD. Uy. Clasificada R, 4K, Blu-ray y DVD, viene el Logan. Esto salió a las millas, gente, pero a las millas. Me extrañó bastante. Yo creo que yo no había visto una película que saliera tan rápido a formato Blu-ray y DVD como esta en los pasados meses. También clasificada R, viene para Blu-ray y DVD, Get Out. Y clasificada PG-13 en 4K, Blu-ray y DVD, The Great Wall. Otra más que salió rapidito. Yep. Y para el cine, esta semana viene clasificada PG-13, Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Esto es acción, aventura y fantasía. Hay mucha gente que está como Nation, que es como que, oh my God, en serio, otra vez, ya se le está viendo la costura... A Jack, ya como que cansa. Dicen por ahí, a mí no me cansa, a mí me encanta Jack Sparrow, hence parte de mi nombre. Y clasificada R, viene por ahí Baywatch. Esto es una sección, comedia y drama también. Ser Oscar, Baywatch. Oligado, Goti. Yo he visto un par de anuncios de esta película. Y los cortos se ven sumamente graciosos. Me preocupa en sobremanera que entonces eso sea simplemente lo que da gracia de la película. Sí. Eso es algo que está pasando últimamente con las comedias así en general. Por ejemplo, con las comedias de Kevin Hart o algo así. Con lo que tú te ríes en los anuncios es con lo mismo que te ríes en la película. Y manda. That's it. So. Uh-huh. Yep. Yeah. Así que vamos rápidamente a la próxima sección. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía a la melodía? Si no, pertenecía al menú de The Witcher. Tremendo juego en su tiempo. Esto, yo tuve la oportunidad de exponerme al 2 y al 3. Al 1 nunca, pero al 2 y al 3. Me disfruté tal vez unas 10 horas del 2 y una hora y media del 3. Yep. pero esa fue la melodía que seleccioné para esta semana, que no tengo mucho tiempo en el game. Sé que hay mucha gente que le gustó, así que espero que la hayan podido adivinar. Sigamos entonces rápidamente para el tema de esta semana, y esta semana toca Back to Retro. Ya que de por sí venimos bien retro en el episodio de hoy. Estamos pero vintage, papi. Vamos entonces a hablar de una serie animada muy cerquita a mi corazón. No voy a hablar de los SWAT Cats, gato tranquilo. Voy a hablar de lo que eran los piratas de las aguas negras o de las aguas tenebrosas. Esta serie estuvo al aire específicamente durante 1991 hasta el 93. Estuvo al aire por primera vez en la cadena televisiva ABC. Luego también llegó a Fox Kids y eventualmente formó parte de un bloque en Cartoon Network, lo que era conocido como Boomer Action. En esta serie, la premisa de la serie era que en el mundo alienígena conocido como Mer, había un problema, ¿verdad? Y era que estaba siendo devorado por una sustancia extraña que estaba brotando de lo que era la superficie del planeta, ¿no? El core del planeta, conocido como agua negra. Solamente Ren, que era un joven príncipe, podía detener este asunto tras encontrar los 13 tesoros de la regla y lograr volver o devolver la gloria a la ciudad o la región capital de este mundo, que se llamaba Octopón. Esto lo hacía junto con su inseparable crew, como tú dices eso en español, esto, tripulación. Gracias, con su tripulación, que estaba compuesta esencialmente por Tula, que era como una bruja que podía controlar ciertos elementos de la naturaleza, Needler, que era un mono mezclado como con un pájaro, y el cazatesoros Ios, o Iolaus, que también las traducciones eran dos nombres que le ponían. Básicamente ellos estaban en una carrera eterna versus otro pirata que se llamaba Bluff, y la tripulación de Bluff era ruthless, eran bien malos, eran una cosa, olvídate. El bote de Bluff, el barco de Bluff específicamente, era bien salvaje, porque él, en vez de poner a la gente a caminar por la plancha y tirarlos al agua hacia el garete, lo que hacía era que los tiraba adentro del barco como tal, y él tenía dentro del barco una criatura viviendo dentro del barco de él. Era suficientemente grande que abrían esa reja y los tiraban ahí, que ahí se veía mucho paralelismo tal vez con Star Wars, por ejemplo, cuando en Jabba the Hutt, en el palacio de Jabba the Hutt abajo, pues estaba el enorme monstruo, ¿verdad?, que al que Luke se enfrenta. Pues era algo muy similar, pero este tenía tentáculos. No me acuerdo el nombre ahora bien de la criatura que estaba ahí, pero ya estaba ahí. So, como dije, los héroes eran Ren, Needler, Tula y Iolaus. Básicamente, eventualmente se le unieron al menos dos personajes más, pero estos personajes no eran no fueron altamente reconocidos como el resto. Y en términos de los villanos, pues obviamente estaba Bluff, que era el personaje más malo principal, ¿no? El pirata que quería básicamente los tesoros de la regla, pero para enriquecerse, no para restaurar el planeta. Y al igual que unos personajes que fueron introducidos más tarde, que tenían entonces capacidad de controlar las aguas negras como tal. Acá habían dos navíos principales, que era el Maelstrom y el Wraith. El Wraith era la nave de los buenos, y el Maelstrom era el bote masivo de los malos. Acá básicamente, como les dije, la serie estuvo tal vez dos años en particular, del 91 al 93, con dos seasons específicamente. Pero lo interesante de esta serie es que terminó abruptamente después del episodio 21. Nunca se supo bien si efectivamente los héroes lograron rescatar al mundo o no. El último episodio estaba bien como que tontito, porque era un tesoro, y el personaje principal tenía como una brújula que se guindaba en el cuello y la brújula prendía, como que era una luz, ¿verdad?, que lo dirigía con esa luz hacia donde era que estaba el próximo tesoro. Y este último episodio, yo recuerdo haberlo visto, él me quedó como que, oh my god, ¿qué va a pasar? Pues yo no sabía que, o sea, esto yo lo estaba viendo en el 93, en serio. Y resulta que pues eventualmente no pasó nada. Y ese último episodio, literalmente el tesoro, que los tesoros eran unas gemas, era lo que era. Ese tesoro, entre comillas, era un mostrito, era un como un enanito. Esto parecía un monito, en verdad, era azul. Y entonces él tenía esa capacidad de, you know, de eliminar las aguas negras. Que ese era todo el issue de este, de esta serie. Así que Gigan lamentablemente nunca llegó a su final. Simplemente terminó de manera abrupta, pero hubiese sido sumamente interesante. Toda vez que, una vez que el personaje principal encuentra parte de los tesoros, que eran 13 tesoros de la regla que tenía que buscar, creo que fueron 8 que encontró, la mitad de Octopón se restauró. Entonces era bien interesante, you know, el hecho de que este mundo, en este mundo era básicamente basado en agua. Imagínense un Water World, algo así, los que no saben o los que no llegaron a ver la serie. Pero era así, como que en esa línea. En términos de otras mercadotecnia o productos relacionados a esta serie, en el 91, Marvel Comics produjo una serie de cómics basadas en esta historia. Específicamente, también trabajó una historia que dividió en 3 secciones original de esto. Por lo demás era simplemente trabajando en formato de cómic lo que habías visto en la televisión. Cabe destacar, que no lo he dicho, que esta serie fue producida por Hanna-Barbera, uh-huh, en particular. Y también obtuvo su juego en Super NES y en Sega Genesis del mismo nombre. Se llamaba Los Piratas de las Aguas Negras, Pirates of Dark Water. Y era básicamente un beat'em up, bien clásico y bien característico de la época, donde podías jugar como Ren, como Tula o como Ios, o Iolaus, volví y repito. Y estabas peleando contra básicamente Bluff. Estaba bien, bien nítido. Yo por lo menos lo llegué a rentar en varias ocasiones, lo disfruté bastante. También tuvo línea de juguetes. Ahí yo también recuerdo así vagamente como que yo tuve a Ren, que era el personaje principal. Él tenía, recuerdo tal vez la piel como los Simpsons, que era como así como anaranjado. Y era rubio también. Y la otra característica era que la espada de él estaba partida. La espada era del papá. Y entonces algo había pasado, que la espada estaba hecha una porquería, pero él tenía un pedacito de la espada y bla, bla, bla. So yeah, a mí me encantó. Me encantó esta saga cuando la vi originalmente. Algo que aprendí haciendo el research para el Back to Retro de hoy era que aparentemente esta primera entrega se dio como una miniserie. Los primeros 5 capítulos, ya eso era una miniserie y cerraba, y era como si, ya, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Después de esta miniserie, si les gusta lo seguimos, si no lo acabamos aquí. Pero aparentemente pues gustó en el tiempo y continuaron entonces hasta 2 seasons, incluyendo esos primeros 5 episodios. Entonces los tiraron nuevamente como parte del season, como tal. Y por ahí supuestamente puedes encontrar el primer season en DVD. That's it. No hay más nada. Nice. ¿Tú leíaste a Ben Nation? Pues, hermano, cuando estaba bregando con la agenda, vi lo que pusiste, ¿verdad?, de lo que íbamos a hablar, y me puse a buscar imágenes e información. Y tengo bien vagos recuerdos. Me pareció haber visto algo, pero no me llamó la atención, por ende no lo seguí continuando, ¿verdad?, viendo en televisión. Pero tengo vagos recuerdos de que me pareció así en algún momento dado cruzarme en el cambia-cambia de los canales de cable TV en algún momento con alguno que otro episodio de esta serie, pero no me llamaba la atención. O sea, no como que lo ponía y me quedaba viéndolo y como que quería ver el próximo. Okay. Pero sí, llegué a ver así como que de cantito, en cambia-cambia, vamos a dejarlo ahí porque después de esto viene otro cartoon que me gusta. Pero no lo seguí. O sea, no me hice muy fan de Pirates of the Dark Waters. Pero sí, tengo unos recuerdos leves de lo que fue la serie. Bueno, a mí me gustaba mucho por el mero hecho de que a mí siempre me han llamado la atención los piratas. Antes de que los piratas fueran cool, ¿okay? Esto, antes de que Pirates of the Caribbean se volviera el fenómeno que se volvió y todo el mundo amaba a los piratas. A mí me encantaban los piratas desde pequeño. De que a nivel de que cuando yo fui a Disney, tal vez teniendo unos 5 o 6 añitos, y la primera vez que vi la atracción como tal de Piratas del Caribe, yo salí de allí con un hook, esto, con un parcho, con un sombrero de pirata, con una barba de embuste. O sea, a mí me gustaba todo ese fenómeno de los piratas. Y tener la oportunidad de ver un show de unos piratas cool, o sea, quote unquote, era como que, oh my god, ellos son piratas, pero ellos son buenos, ellos no saquean, no son piratas que les falta una pierna, que son feos, que apestan, que si beben ron, que si no. Eran como unos corsarios, una especie de corsarios, que eran los piratas quote unquote buenos, que tenían permiso para circundar los mares y toda la cosa. A mí me voló la cabeza eso. Además está decir que obviamente cuando salió Piratas del Caribe, pues yo no sabía dónde meterme, porque a mí, again, siempre me gustó los piratas. Pero esa serie fue la que dio como que paso a ese renacer de que el lure de los piratas fuese como que algo nítido. O sea, porque si no, pues, again, a mí siempre, por ejemplo, en Peter Pan, a mí siempre me gustaba más las interacciones de Captain Hook, por ejemplo, cuando salía, que Peter Pan mismo. E incluso en la película de Robin Williams, las escenas que más me disfrutaba eran las del barco y todo ese lure, en los Goonies también, el lure de los piratas y toda la cosa. So, verlo en televisión, para mí eso fue como que lo máximo. En verdad, fue una serie que me disfruté mucho. Again, incluso me quedé con las ganas porque, you know, no siguieron haciendo nada. Y me tomó por sorpresa porque específicamente ese último episodio que se trabajó, cada vez que ellos unían los tesoros, los ponían juntos y había algo que era como un faro que lo tenían que poner en el faro, y una vez la luz le daba a todo el asunto, alumbraba a Octopón, y Octopón era representativo del mundo como tal. Entonces él se iba limpiando, el agua negra era como si fuera un petróleo que iba saliendo así del fondo marino, pero tenía como vida propia. Entonces te atrapaba y te trataba de jalar cuando había agua negra, no sé qué. Y entonces la luz de eso, pues hacía que la grieta de donde estaba saliendo eso, del core del planeta, se cerrara. También me llama muchísimo la atención el hecho de que fuera un planeta totalmente de agua. En esencia, tú sabes, así habían continentes o islas o no sé qué, pero en esencia era gran parte de agua lo que había en el planeta. Estoy en su tiempo, tremenda serie. Ahora revisitarlo sería como que, what? Y yo veía esa porquería. pero ya, yeah, tiene al menos buenos recuerdos para mí. Espero que ustedes también hayan disfrutado, como escuchas acá, de Nivel Escondido, este Back to Retro. Nice. Vamos entonces a la próxima sección. Alex, dímelo, ¿qué es la que hay, brother? ¿Qué has estado haciendo? Pues, hermano, no mucho. En cuestión de gaming, pues he seguido jugando Halo Combat Evolved. Ustedes saben que lo estoy jugando en vivo en el canal para tener, ¿verdad?, la serie completa. Ya estamos bastante cerca de terminar. Yo entiendo que esta semana, si no tenemos mucho contratiempo, debemos estar terminando el juego. ¿Verdad? Esperamos con Dios que no me entre un virus de bacanismo extremo en esas últimas misiones y se extienda. Esperemos que no. Pero lo que he jugado me ha gustado hasta ahora. Obviamente, pues ya yo he dicho, ¿verdad?, en los streams en vivo, de que pues obviamente el control pues no es muy friendly, eran los settings de aquel entonces. Pero ya se deja jugar, por lo menos en la versión, ¿verdad?, remaster, ¿verdad?, no es la versión original, porque si hace la versión original me estuvieran sangrando los ojos. pero ya, yeah, por lo menos en la versión remaster, que por lo menos, ¿verdad?, se ve bastante clarito y se ve bastante bien. Eso ya, me lo estoy disfrutando un montón. Y, mano, en parte de eso, pues hoy sábado estuve en la reunión del Extra Life San Juan Guild como preparativo, ¿verdad?, para lo que va a ser la participación del Guild allá en el Puerto Rico Comic Con, que va a ser este fin de semana, de viernes a domingo. Pues obviamente, ¿verdad?, pues voy a estar trabajando de voluntario otra vez en el booth de San Juan Guild y de Extra Life Puerto Rico. Ya esto pues básicamente es una tradición de todos los años, y obviamente pues, ¿verdad?, siempre pues cuentan conmigo, y pues siempre digo que sí, siempre digo presente. Este va a estar a cargo del área de lo que va a ser el Just Dance, ¿verdad? Como todos los años. Esto es algo que ya la gente espera y gusta mucho en el Puerto Rico Comic Con. Vamos a tener la tildita, vamos a tener un área de juego donde la gente va a poder ir y jugar en un área, ¿verdad? Auspiciada por Microsoft. Van a ver tres juegos diferentes estilo King of the Hill. Usted va a llegar allí, ¿verdad? Y va a retar al ganador por un pesito. Si usted gana, pues usted sigue jugando hasta que venga otro retador a pesito, ¿verdad? El challenge allí en King of the Hill. Tengo entendido que hasta ahora pues va a haber una estación de Rocket League, va a haber una estación posiblemente de Injustice 2 y va a haber otra estación, creo, me parece que el otro juego que mencionó allí fue Overcooked. So, yeah, si usted es bueno en esos juegos, pues va allí, ¿verdad? Coopera con nosotros y la pasa bien y, ¿verdad? Y demuestra sus habilidades allí en la estación de Free Play, King of the Hill. Así que vamos a estar allí, esperamos, ¿verdad? Que este año podamos recoger mucho dinerito, ¿verdad? Para la Fundación San Jorge y que todo el mundo pues la pase bien y se divierta allí en el Puerto Rico Comic Con, ¿verdad? En el bus de Extra Life y de San Juan Guild. Adicional a eso, pues, ¿qué más? No estaba haciendo así mucho. Hoy viví una experiencia, ¿cómo que se dice esto? Out of body experience. Fui a un lugar en Río Piedra que hacía tiempito que quería ir. El lugar pues se especializa en hacer hamburguesas homemade y tenían una en particular que se llama El Volcán. Pues yo fui para allá, ¿verdad? Porque tenía curiosidad de probar este hamburger que he visto en tantas fotos y mucha gente ha hablado de este hamburger. Pues fuimos, ¿verdad? Compramos el Volcán. Yo pedí las 16 onzas de carne, porque tú puedes escoger cuántas onzas de carne tú quieres en el hamburger, siendo 16 la mayor cantidad, pero si prácticamente es una libra de carne. Y pedí ese. Pedí ese. Y básicamente el hamburger lo que te sirven es una torre, ¿verdad? Te dan el hamburger te lo sirven stack up, ¿verdad? Hacia arriba, lleno de onion rings, ensalada de repollo, coleslaw, queso cheddar por dentro, pero con una capa de queso mozzarella por fuera. Esto te lo dan completamente derretido. El queso suizo, perdón, cubre toda la carne, todo el pan, todo el hamburger. O sea, tú tienes por fuera la tapa de arriba del pan con un palito, prácticamente un palo de pincho, que es lo que sujeta todo ese conglomerado de comida en ese plato. Es una chavienda para comerse. Entonces tuve que embaratar la montaña esa para poder comerme hamburger. Es que no hay de otra, mano. No hay de otra. Eso es como comerse un Big Crunch en Kentucky. Y sacabas uno de las presas. Break. No hay break. Sí. Pues eso es barato, o sea, hay que romper todo ese queso con el tenedor y el cuchillo y echar para el lado. La cuestión es que, no sé si mencioné que también tenía onion rings y bacon adentro. Yo creo que lo mencioné, pero lo repito por si acaso no lo mencioné. Sí, bueno, deme un ataque del corazón, en pan sobao, por favor. Sí, mano, prácticamente es un ataque, un tapa arteria, un tapa arteria. Nada, me comí hamburger. Me comí toda la carne. Lo que sí dejé fue el emplegoste de queso, porque le echan demasiado queso. pero sí, pude decir que pude conquistar el volcán. Estuvo bien. Hubiese esperado otra cosita más. Yo soy un poquito más piquismiqui con las carnes, ¿verdad? Pero ya el lugar está bien popular. Pero honestamente no volvería. No volvería, de verdad. Hay otros lugares en el área metro que hacen hamburger homemade, que no son estas aberraciones, y yo creo que pueden hasta salir más económicos que lo que me sale si aparato Volcán. Pero overall, pues nada, prácticamente un típico sábado, ¿verdad? De jangueito por ahí, pues nada, la pasamos bien. Y en parte de eso, mano, pues no he hecho más nada, bro. Qué bueno, mano, qué bueno, mucho éxito en el Comic Con. Yo espero que no se te tape la arteria. Bebe mucha agua, con limón por los próximos 5 días cuando te levantes. Pesto Bismol. Eso está un poquito fuerte, definitivamente. Pero qué bueno entonces que la pasaste bien hoy, que te estás disfrutando Halo Combat Evolved, un poquito fuera de tiempo, ¿verdad? Porque el jueguito está viejito, pero te estás jugando la versión remaster, así que muy bien. Yo la jugué back in the day, Esto, te vi jugar, creo que fue el miércoles. Uh-huh. Esto, y le están metiendo chévere este jueguito. En particular, lo que fue el 1 y el 3. Yo me los disfruté mucho. El 2 no me gustó tanto. El 2 tiene unos elementos nítidos, pero se sintió bastante relleno. Pero el 1 y el 3, tan buenos. Con el 4, el multiplayer me lo disfruté más. El 5 no lo he jugado. Aunque ya tengo Xbox One, no lo he jugado, pero yeah, Halo Combat Evolved for the win. En mi caso, mano, mucho Nioh. Estuve jugando Nioh por un tubo y 7 llaves, lo que es los martes. En particular, los martes básicamente los estoy dedicando a Nioh en nuestras transmisiones de Nivel Escondido After Dark. El pasado martes estuve stuck, básicamente, con un enemigo. Me tuvo las 2 horas de hijo. 2 horas. Que yo no pude pasar al enemigo, 2 horas que estuve enfrentándome a él y él matándome, 2 horas que estuve literalmente dándole con la cabeza a la pared. Después de que acabé la transmisión me fui, fui al gimnasio porque ese día me cogí un poquito más tarde, así que fui mucho más tarde, y cuando voy, la primera vez que me pasa, el gimnasio que yo voy es aquí en el complejo y tiene un lock electrónico. Y aparentemente empezaron a cerrar el gimnasio temprano otra vez, como que a cierta hora. Y yo estoy como que, ¡acho! Pero si yo había venido aquí los otros días a medianoche y estaba set. Pues no pude entrar y vine molesto, y como tenía la adrenaline high, volví otra vez a subir al canal. Esa transmisión no había nadie literalmente, pero yo quería, si acaso me llevaba el boss, que estuviera en vivo. Cosa de que Gato lo pudiera exportar más fácilmente que yo preparara un video como tal. No me lo llevé, así que el jueves regresé otra vez. Tuve que alterar los planes originales, que yo estoy por jugar Gears of War. Y eso sí va a pasar este próximo jueves. Están escuchando el podcast martes, ¿verdad? Que es que sale cuando se publica. Así que hoy en la noche voy a estar jugando Nioh, pero el jueves voy a estar jugando Gears of War 4 en Xbox One. Así que si lo tienen, vayan instalándolo, ¿verdad? Tienen un día todavía para que le metan con el Sparrow. Estuve también jugando Rocket League. Perdón. Volviendo otra vez a Nioh. Al fin y al cabo pude vencer al enemigo. Esto me dio bastante trabajo. Porque él tenía un ataque en particular que te subía y te bajaba. Y al bajarte, o sea, te subía en el aire y él brincaba también. Y cuando bajaba con un rayo. Y eso básicamente era one hit, one kill. Pero al fin y al cabo lo pudimos vencer. Tal vez en el stream del jueves, creo que fue a la hora, exactamente a la hora. Que casualmente había dicho, si no lo paso en una hora, pues díganme qué juego quieren que juegue, bla, bla, bla, bla, para cambiarlo. Pero entonces, tras de que la mayoría dijo, no, sigue jugando Nioh, encima de eso también lo pasé, más o menos a la hora. Toda esta acción está en nuestro canal de YouTube, si la quieren revisitar. Estuve jugando Rocket League también, uno para uno, estuve jugando como 4 jueguitos. Gané 2, perdí 2, pero no me fui muy molesto que digamos, toda vez que yo no estoy jugando Rocket League con tanta regularidad como antes, así que si me fui 50-50, todavía nos queda bastante. Me estuve también terminando Action Verge. Ustedes saben que este jueguito yo lo estaba jugando de manera exclusiva en lo que habían sido las transmisiones del Weekend Streaming Blitz Live de Exolifers 24/7 en el canal de Twitch, twitch.tv/Exolifers247. Estas transmisiones eran los sábados en particular, en un bloque que comenzaba típicamente desde las 6 de la tarde, y estuve jugando Action Verge en unas 6 ocasiones. ¿Qué pasa? Que recientemente el canal se ha decidido darle un giro diferente a el uso del canal, y no necesariamente vamos a estar yendo en vivo los sábados en Weekend Streaming Blitz Live, sino que vamos a estar adoptando un horario un poquito más, mucho más flexible, pero al mismo tiempo con mucho más contenido y más hay pozo. Pero anyways, estuve terminando Action Verge, entonces fuera de stream hice un videito, y el video ya componiendo 7 de 7 videos en total, 7 quote unquote transmisiones o 7 intervenciones fue lo que me tomó terminar Action Verge. Está todo en un playlist en el canal de YouTube de Exolifers 24/7. Y obviamente no puedo dejar pasar esto, este segue de Exolifers 24/7 sin darles un preview de lo que se aproxima por iNation. ¿Qué es la que hay? ¿Qué va a estar pasando prontamente en Exolife First 24/7. Pues gente, ya estamos en la coordinación final de lo que va a ser nuestro segundo, ¿verdad? Cuando estrenamos la plataforma, hicimos un medio maratón de 12 horas, ¿verdad? Para celebrar el lanzamiento de esta plataforma, ¿verdad? Como parte de nuestros esfuerzos en Exolife First 24/7. Pues ahora vamos a estar celebrando, precisamente ahora en el mes de junio, vamos a hacer nuestro segundo maratón, pero este no va a ser un medio maratón, gente. Este va a ser un maratón completo de 24 horas de gaming. ¡Can! Donde todo el equipo, ¿verdad? El equipo de trabajo de Exolife First 24/7 pues va a estar envuelto. Estamos ya set, ¿verdad? Yo creo que esta semana comenzamos el hype, ¿verdad? De promoción para este evento, así que contamos, ¿verdad? Con todos ustedes que nos apoyen, ¿verdad? Obviamente, pues no es que alguien va a estar solo haciendo 24 horas, ¿verdad? Todos vamos a estar colaborando en el canal, vamos a estar subiendo en unas horas ya programadas y estructuradas diferentes tipos de juegos. El tema, básicamente, ¿verdad? De que escogimos, de que vamos a estar llevando a cabo este maratón, básicamente va a ser un maratón de greatest hits, o sea, estos juegos que para diferentes plataformas son considerados como los mejores o los greatest hits, como, ¿verdad? Como así infiere el nombre. So que vamos a estar viendo desde juegos clásicos hasta juegos modernos que básicamente el momento que salieron ya son instant clásicos o instant hits. Así que se lo van a disfrutar un montón. Va a ser un día bien interesante. Obviamente vamos a tener una meta para ese día de recaudo, ¿verdad? Y les recordamos que todo esto que recaudamos va directo, ¿verdad? Para la Fundación Niños San José de Puerto Rico a través de Extra Life. Así que se pueden dar la vuelta, pueden apoyar a su Extra Life 24/7 favorito, pueden hacer su donativo en vivo a cualquiera de los muchachos que esté en el canal. Ese momento estaremos comenzando 8 de la mañana, hora del este, hora de Puerto Rico, y se extenderá hasta las 8 de la mañana del domingo. Uy. Así que ya saben que cualquier hora que usted sintonice el canal de Extra Life 24/7 va a ver una cara linda en diferentes momentos del día. Así que sí, porque aquí en Extra Life 24/7 todos somos chulos. No solamente está ahí nada más, todos somos lindos. Así que agárrense que viene bravo ese maratón de 24 horas uh-huh. en favor de los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Yes, sir. Así que rápidamente vamos para la próxima sección, no tenemos comentarios, así que vamos directamente al cierre para esta semana. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Exolife 2017, les invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o uno independiente. Para unirse a Exolife pueden visitar extra-life.org y presionar el botón de Join. Este año Nivel Escondido está formando parte del equipo de Exolifers 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas de las redes sociales. Nuestro podcast, una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En todas nos encuentras como Nivel Escondido. Específicamente en Twitch, les recordamos que nuestra programación arranca los domingos con Sunday Kickstart, domingos a las 8 de la noche, seguido de los lunes y los miércoles con Reloaded, Nivel Escondido Reloaded a las 8 de la noche, After Dark, martes y jueves a las 10 de la noche, y el Bacalao Fest a las 10 de la noche, específicamente los viernes, se divide en Bacalao Fight Club y Bacalao Speed Running League. Y obviamente, les recordamos que desde hace, ¿qué? Desde hace una semana. Y de ahora en adelante, todos los sábados, específicamente, que Gatonejo no grabe, va a estar también habiendo programación los sábados en la noche, como parte de el After Dark de los sábados con Gatonejo, a eso de las 10 de la noche. No sabemos si logró su cometido. A esta hora que estamos grabando habría que verificar el archivo, pero ya... Yo creo que sí que lo terminó. ¿Lo logró? Sí. El hombre el sábado pasado estuvo transmitiendo 5 horas y esta noche estuvo transmitiendo al menos 2 de lo que fue God of War Chains of Olympus, básicamente terminándolo en vivo como parte de nuestro ofrecimiento en Twitch. También les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, Bite That Wrestling Channel. Lo encuentras en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxia Nintendo en Facebook, Evox y Twitter. Gigi's The Mouthful Podcast. Lo encuentras en Facebook, en iTunes y en Twitch. Y de igual forma a Press Pause. Lo encuentras en Facebook, Twitch y Twitter. Así que nos fuimos, Nation. Yeah. ¡Azúcar! ¡Te llamo! Disgaea 5 Complete. En mayo 23 también. Disgaea. Sí, yeah. ¿Qué dije? Disgaea. Disgaea. Ok. 3, 2, 1.